Buenos días, joven. Buenos días, señora. Me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno. Señora. Dos. Señora. Tres. Cuatro. Señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora, mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. ¿Un palitroche? Así es, todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3, 1, 2. Escucha, todos los sábados. Programa Palitroche, solo por Usain Network Radio. ¿Y tú? ¿Ya sabes qué es Palitroche? ¡Siete! Estás escuchando Usain Network Radio a través de usainnetwork.net. El tiempo se ha detenido. Y tú formas parte de él. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Classic, el lugar donde viven los clásicos. Este nuevo programa que se va a estar transmitiendo todos los viernes a las 5 de la tarde. Vamos a estar aquí, pues, poniendo esos temas legendarios de rock y, claro, todas los otros géneros que se han desprendido del rock, del rock and roll, del blues. Así que quédense con nosotros aquí en Classic. Vamos rápidamente a empezar con esto de Kiss, Good Gay Rock and Roll to You. Así comenzamos Classic, el lugar donde viven los clásicos. You know what you want, you don't know for sure. You don't feel right, you can't. that gave rock and roll to you. Gave rock and roll to me. Gave rock and roll to everyone. God gave rock and roll to you. Gave rock and roll to me. Save rock and roll for everyone. Save rock and roll. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Ustedes escuchan Classic. Pues ya estamos aquí de regreso, amigos, en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bueno, pues no presenté al señor Carlos Fuentes ahí en la parte operativa, que nos va a estar apoyando estas dos horas con todos los clásicos. Quiero mandar un saludito al señor Agustín, que a las 6 de la tarde lo vamos a tener aquí como colaborador, porque Classic va a tener colaboradores, va a tener mucha música, mucha información, todos esos temas que han tenido tanta repercusión en la historia y que el rock ha tenido mucho que ver. Así que quédense aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Escuchábamos algo de Jethro Tull, esta banda de allá de Inglaterra, del norte de Inglaterra, casi allá por Escocia, que nos presentó Living in the Past, esta canción que es una de las favoritas de su público. Y bueno, esta banda de progresivo que tuvo tanto éxito, por ahí el flautista, no recuerdo ahorita su nombre, ahorita investigo, va a hacer un concierto y va a tocar el álbum Tick is a Brick, que es un álbum que dura mucho tiempo, es una sola rola que dura como 40 minutos. ¿Cómo ve, amigo? ¿Cómo ve, amigo Tocayo? Y bueno, vamos a continuar con la música, ¿les parece? Vámonos ahora con Creedence Clearwater Revival, una banda que es muy conocida, es de los Estados Unidos, y nos presentan este legendario tema llamado From Mary. Acuérdense de ese coro. Roller. Ahí les va. Aquí en Classic. Todo es Classic.

Y también quiero mandar un saludo a Ulises Castillo Llanes, gran fan de esta música, gran seguidor de Queen, y que tuvo la oportunidad de ir al concierto de Tears for Fears, que en un momento más los vamos a tocar, mi estimado Beto, así que quédese aquí en Classic. Bueno, pues vamos a continuar. Escuchábamos antes del corte al grupo AC/DC con la canción Highway to Hell, esta banda australiana que fue formada en 1973 por los hermanos Malcolm y Angus Young, y que bueno, pues tuvo varias cosillas a lo largo de su historia. Por ejemplo, en 1980 la muerte de Bon Scott, y que bueno, no afectó tanto a la banda porque precisamente despuesito sacaron el álbum Back in Black. Qué disco tan vendido, tan importante para la historia del rock. Y bueno, ¿qué les parece si seguimos con más música aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos? Nos vamos con algo de The Guess Who, excelente banda de Canadá. La canción se llama American Woman, aquí en Cusey Radio. Sparkle someone else's eyes. Now woman, get away from me. America. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Esto es Classic. Aquí tengo a los señores Ángel y al Agustín, que andan limpiando aquí el vidrio. A ver, señores, ¿qué pues? Bueno, quiero mandarle un saludo a toda la banda de la UNAM, aquí de parte del señor Ángel. Un saludo, un abrazo para todos los Pumas. Ya se enojó Agustín. También a los Leones Negros les mandamos saludos, pues, ¿por qué no? Hoy van a jugar. Espero que ganemos. Contra los Neza, señores, híjole, difícil, la van a tener difícil. Porque a lo largo de la historia hemos visto que Leones Negros, bueno, hace ya algunos ayeres, pues hasta llegó a finales, ¿verdad? Pero ahorita pues anda un poco malito, hay que ir a apoyarlos hoy en el Estadio Jalisco a las 8:45, esos Leones Negros. Y bueno, amigos, escuchábamos al grupo Chicago con la canción 25 or 6 to 4. Qué buena rola, señores, que la banda Chicago me tocó verla. Vinieron hace algunos meses, empezando el año, estuve viéndolos. Y qué buena banda, excelente, todo bien armónico, todo bien tocado. Pues claro, la banda Chicago que se fundó en 1967. Entre los miembros destacados, pues hay que recordar al señor Robert Lamb, el tecladista, y a Peter Cetera, que era el bajista y un vocalista muy importante. Y a Terry Catt, que pues tristemente se murió a finales de los 70s, era el guitarrista y también era vocalista. Y vámonos con otra canción, señores, de Foreigner, I Want You to Know What Love Is, aquí en Classic. Love is.

el lugar donde viven los clásicos. Bien, pues ahí teníamos la canción de Todos Quieren Gobernar al Mundo, o en inglés Everybody Wants to Rule the World, a cargo de los Tear for Fears, que estuvieron aquí en Guadalajara hace algunos días y que, bueno, me comentan que fue un concierto, un conciertazo. Así que felicidades para los que fueron, los que tuvieron esa gran oportunidad de disfrutar música de calidad, música que para algunos es música de recuerdo, pero para los jóvenes, o sea, como nosotros, bueno, pues es música muy buena y que es universal, pues, aunque sea viejita, la seguimos disfrutando. Así que, ay, caray, este galán me espantó. ¿Qué pasó, señor galán? Quiero mandarle un saludo al señor Rafa y también a César Delgado, que aquí nos acompañan en cabina. Y bueno, vamos a continuar con más música. Antes que nada, quiero comentarles que la canción de Foreigner que puse hace algún ratito iba dedicada a Norma. Se me pasó darle los saludos a Norma Angélica, una muy buena amiga, que le mandamos muchos abrazos y besos. Y fíjense que los Tear for Fears van a tocar el 2 de octubre allá en Buenos Aires, Argentina, y de ahí se van a ir a Brasil. O sea que les deseamos toda la suerte a esta banda. Y hay otros reencuentros, por ejemplo, Pet Shop Boys, A Flock of Seagulls. Esta banda es muy buena, es así como alternativo, acá para el señor César, de esas bandas que comenzaron con estos sonidos electrónicos. Luego pondremos una rola de ellos. The Human League, esta banda también va a dar gira. Level 42, así medio poperón el sonido. Y Howard Jones, Duran Duran también. Son esas bandas ochenteras que tanto nos agradan. Y bueno, también quiero mandar aquí un saludo al señor Samuel Moreno, que nos está escuchando no sé dónde, posiblemente en su casa. Esperemos que le vaya bien. Gran programador, gran programador. Y bueno, vamos a continuar con más música, ¿les parece? Vámonos con algo, una rola excepcional de Da Police. ¿Qué pasó? Esto se llama Message in a Battle. Señor Tocayo, póngala. La escuchas aquí en Classic. I'm ripping. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Oh.

Y bueno, pues Dani Prudencio, que le mandó saludos a Muñe, dice, pues dedícale una canción. Ah, claro que sí. Al ratito le ponemos una de The Beatles, así que se quede aquí con nosotros. Vámonos con más música, amigos, aquí en Classic. Vámonos con un clásico, una canción que es adorada por todos los ingleses, una canción que es ovacionada por todos los de allá de Inglaterra. La canción es a cargo de Queen, su más emblemático tema. Esto se llama Bohemian Rhapsody, aquí en Classic. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me. Yeah.

Radio Tuesday. Really? De los creadores de Aprendiendo a Buitrear con Pipo. ¡Sabrosa! Y Aprendiendo Inglés con Pipo. In the Guanajuato y So Much Gardener for You Working in Your Ranch. Llega a ustedes el diccionario que será oficial en la SEP este próximo 2012. Aprendiendo a leer con el Baester. Si usted quiere decir los precios internacionales del petróleo, entonces diga... Los precios internacionales del petróleo. Si usted quiere decir... ¿Fue exponencial la legitimidad de un gobierno? Entonces diga... Fue exponencial la legitimidad de un gobierno. Si usted quiere decir... Si en la emergencia epidemiológica... Entonces diga... Si en la emergencia epidemiológica... Si usted quiere decir que haga irrelevante... Entonces diga... Que haga irrelevante... Escuchemos de nuevo... Que haga irrelevante... Y por si no les quedó claro... Epidemiológico. Epidemiológico. Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Bonville o tiendas de prestigio. ¿Pues dónde, güey? Lo puedes comprar en el baratillo. Que los niños lean mejor y a la hora que tenga que hacerlo no se equivoque con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseiNetwork.net. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. Del día en Pues ya estamos de regreso, ya estamos en la segunda hora de Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y quiero aquí mandarle un saludo a un semitocayo que se llama Carlo, nada más, Carlo Castañeda. Un saludo para él, que pues éramos compañeros ahí en la Escuela de Música de la UDG, en el taller experimental. Y claro, un saludo para todos los que están en el taller experimental, que ya el día de mañana van a ir a estudiar. Y bueno, como yo voy los domingos, nos la pasamos muy bien, la verdad. Qué calidad hay ahí de compañeras y bueno, y de músicos. Y bueno, ya estamos empezando esta sección con el colaborador, que en esta ocasión tenemos al señor Agustín Larín. Agustín Larín, muy bien, ¿cómo está? Buenos días. Ah, caray, ¿cómo que buenos días? Tarde, señor, por Dios. Todavía no termina de despertar. Sí, es que aquí en la cabina no se sabe si estamos de día o de noche. Ayer llovió, fíjese, y no nos dimos cuenta. Lo bueno, porque mi pobre camioneta andaba ahí como lancha. Y se cayó el cielo ayer y nadie se dio cuenta. Se cayó el pobre cielo y nosotros aquí riéndonos. Sí, señor. Señor, Agustín, ¿qué me cuenta? Bueno, pues ahorita le traemos un pequeño bloquecillo de tres canciones. Caray. Sí. Vamos a hablar un poquito sobre el rock tapatío que había en el periodo de los 60, 70, más o menos. Bueno, no nos acordamos, pero son leyendas, los nombres han perdurado por décadas. Así es, señor. Y bueno, vamos a darle un adelanto también aquí en Classic. Muy pronto vamos a tener a la Chiva de Basura Fresca padrinando el programa. Eso, un saludo para Chiva, él. La Chiva de Basura. Ya don Ángel ya nos confirmó que sí. ¿Sí se va a poder? Sí se va a poder la excelente, entrevista. Excelente, excelente. Para que le apadrine el programa, señor. ¿Cómo ve? Sin albur ni nada. A todo dar. Aquí lo estamos esperando ya. Sí. Entonces, y bueno, a ver si también puedo invitar al gran señor Javis, el del Arrebo, gran guitarrista. Estaría muy bien también Oscar Rojas. Al Bigotón. Al Zapata. También al Bigotón, señor. Al señor Bigotón. A Servando Ayala, tecladista legendarísimo. Fíjate, estaría muy bueno que el día que trajéramos a Servando Ayala lo juntáramos con la Chiva. Porque él ha estado en muchas agrupaciones. Servando Ayala estuvo en Fachada, estuvo en 39.4, estuvo en Arrebo, en los Spiders, señor. Los Spiders también. Faltaron rolitas de los Spiders este día, fíjese. Yo aquí traigo unas, pero igual ya seleccionaste tres, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, pues qué cosas, ¿no? Con el rock tapatío, que por ahí de los 60s. A mediados, ¿no? Fue donde que comenzó poquito. Con eso del rock chicano que nos empezó a llegar en inglés, muchas de las bandas locales empezaron a imitar el estilo, la voz, inclusive el look físico también lo estuvieron imitando. Pero bueno, como recordaremos, en aquellas épocas, era una época de represión, donde no se podían hacer muchas cosas. No podía decir tampoco uno muchas cosas. Ahí por 1900, que será 66 en adelante. Por ahí así. Estaba Díaz Ordaz, ¿no? Sí, en la presidencia de la República. Sí. Cuando limpiaban las calles de sangre con mangueras. Sí, ahí la estaban barriendo. Me contaron por ahí. La sangre de los estudiantes. Eso nunca se habla, ¿eh? Ahorita va a llegar unos señores acá. De negro, ¿verdad? A ver, señor güero, vámonos. No, cuidado. Tenemos que hacer unas preguntas. No. Sí, señor. ¿Y en Estados Unidos en esa época, tú crees que también haya habido represión? ¿O era nomás acá? Fíjate que después de Woodstock, mucha gente empezó a cambiar la forma de ver las cosas. Órale. Puesto que, si recordamos un poquito lo que fue Woodstock, un festival tan grande, el cual se tenían contempladas algo así como 15,000 personas y llegaron miles y miles y miles. No recuerdo el dato, pero sí llegaron muchísimas más personas. Y a final de cuentas no fue en Woodstock, fue en otro lugar, pero el nombre se quedó. Exactamente. Cada 10 años se ha hecho un recordatorio de aquel entonces. Woodstock, un evento que lo estaba haciendo Bob Dylan, pero que malamente no pudo tocar ahí. Fíjese, en ese concierto de Woodstock, bueno, luego hablaremos de él, pero Bob Dylan fue de los organizadores y no pudo tocar. Al igual que Paul McCartney tuvo que ver y tampoco pudo tocar por obvias razones. Ya sabemos que los Beatles andaban hasta golpeándose con las guitarras y todas las baquetas. Y con las groupies también se golpeaban. Las groupies ahí las agarraban a las pobres, como los de Led Zeppelin y los tiburoncitos. Ah, muy bien. Sí, se acuerda, señor. Lo cuento esa anécdota. Ah, muy bien. Nada más con que no estén oyendo los niños. Porque lo van a querer hacer con las niñas y pues va a valer calabaza. No, este programa es de música. Entonces, bueno, vamos presentando esta rolita, es de La Fachada de Piedra, creo que es la versión en estudio. Hay otra versión en vivo que tocaron en el Teatro Experimental de aquí de Guadalajara. Órale, ¿se oye bien? ¿Se oye vintage? Sí. ¿Cuál es la rola, perdón? Estilo. La de Walking the Dog. Qué buena canción, señor. De Fachada de Piedra. Sí. Pues vamos escuchándola, ¿no? Perfecto. Vámonos. Y la escuchamos, ¿qué te parece? La escuchamos y regresamos hablando con más temitas. ¿Va? Va que va. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Madre, a Classic. Estamos de regreso aquí en Classic. ¿Ya se sabe la frase, señor Agustín? El lugar. ¿Sí se oye? Ahí está. Muy bien, el lugar donde viven los clásicos, señor. Los clásicos, todos. Ahí como que tú eres un falsito. Oiga, falsito. Tenemos otro invitado más. Muy bien. Un buen compañero que se llama César Delgado. Hola, ¿qué tal? Acá en Pupilas Deportivas lo conocemos por Chelito Delgado. Ah, caray. Por el gran futbolista que juega en el Monterrey. Y bueno, pues vamos a enriquecer más esta plática acerca de los inicios del rock tapatío. Interesante tema, ¿no? Para todos los que vamos comenzando en esto de la música, todo esto que nos gusta. Señor Agus, ¿qué le parece si invitamos a César a que nos platique? ¿Qué opina del rock tapatío, de sus inicios? ¿Qué es lo que opino yo? Pues nada, muy es interesante que me puedan creer, pues, pero... Dele ahí mero. Es como que... Se ha puesto, como que ha estado muy seco en estos últimos años. Ya en este año como que ha empezado a revivir un poco, pues. Pero sí como que duró mucho en recesión, pues. Porque, no sé, hace como unos 5 años o estado así. Y ya como que apenas como que se quiere empezar a levantar otra vez. Y más que nada por las bandas viejas. O al menos es lo que yo he notado. Esa es mi percepción ahorita del rock tapatío. Órale. ¿Y de los inicios? ¿Usted sabe algo de los inicios? No mucho, la verdad. Ah, perfecto. Conozco unos cuantos clásicos, pues, así como... No sé, ahorita no me viene a la mente nada, pues, pero... Sí. Ahorita hablamos de eso, ¿no? Ahorita escuchábamos... Se me pasó decir, escuchábamos la canción de Walking the Dog a cargo de La Fachada de Piedra. Y bueno, señor Agustín, hablábamos, ¿no?, de esa época de los 60s. El señor Agustín, que está bien preocupado por esos temas... Y por ahí me dice el señor Last Survivor, señor Mario, que hay una imagen de los golpes esos que ocurrieron. Viene otra palabra majadera del 68. No se puede decir. Sí. Y se ve que anda un güey corriendo. ¿Y sabe quién era ese güey? ¿Quién se imagina? Pues Ernesto Zedillo. Ándale. Él anduvo ahí. Ándale. Padre, estaba muy jovencito. Pero bueno. ¿Qué más nos puede decir? Ernesto Zedillo en el 60. Bueno, sí, a lo mejor sí le tocó. ¿Quién sabe? Tal vez sí le tocó. Fue Last. Ah, bueno. Un saludo para don Mario. Es un Photoshop. Ok. Bueno, siguiendo con el tema de la represión, ahorita hablando de esto de Zedillo. Bueno, ya volviendo a esto de Woodstock Región 4, aquí en México también pasó algo muy interesante. Fue unos pocos años después, fue como en el 60. A ver, Woodstock fue en el 68. 67, señor. 67. Y Avándaro en el 71. 71. Sí. O sea, retrasadísimos. Pero no, fíjese que no tanto, señor. ¿Por qué? ¿Por las 67, drogas? 67, 68, 69, 70. Unos 4 o 5 añitos. Se les lleva tiempo rápido. Bueno, obviamente sí. Pero 4 o 5 añitos para hacer un festival de las mismas. No de las mismas magnitudes, pero sí en el mismo sentido de Avándaro. Así en Woodstock. Ajá. Entonces no íbamos tan retrasados, 5 años. Así, pues sí, pero bueno, ¿qué le puedo decir? Pues ya, clásico acá. Sí. México. Y eso de Avándaro, ¿fue por copiarles a los de Woodstock o sería una iniciativa de acá? Es algo para ponerse a dudar bastante. Pero fíjese que por aquellos años sí teníamos bastantes artistas. Sí teníamos artistas ya de un buen renombre. Teníamos artistas. En aquel entonces el Tri no se llamaba el Tri. Tenía el nombre de Three Souls in My Mind. Eso. La revolución de Emiliano Zapata, que ahorita tenemos otro tema después de. Para el tercer tema. Así es. Tuvo mucho éxito también en Europa. Sí. En Alemania. Con su disco de Nasty Sex. Que está bastante quemado. Tienen mejores rolas. Hoy no les vamos a poner Nasty Sex, les vamos a poner otra rola de la revolución. Es que ni siquiera justa dura mucho. Dura como 7 minutos. Me gustaría poner la de Shit City, pero... Ahorita ponemos una, que sea una sorpresita. Bueno, me parece. Le iba a comentar, también había otras bandas como Peace and Love. Estaba Hangar Ambulante. También. Estaba... Bueno, estaban también los Spiders, también eran destacados. Sí. Ah, se me pasaba Toncho Pilatos. Al señor, el señor Alfonso Guerrero, cómo no. Esa banda que tuvo un reconocimiento a nivel internacional. Fíjese, hubo una especie ¿cómo se llama? Álbumes que sacaron de diversas bandas que se llamaba Rock Power, que participó Eric Clapton, varios artistas, y Toncho Pilatos participó en esos discos que eran de Estados Unidos. Sí. Es sí, como sí. Aquellos de Rock en tu idioma, ¿se acuerdan? Que salía. Claro, Radio Futura, y... Tazo de Estéreo. Sí, pero imagínense Toncho Pilatos con Eric Clapton, bandas así. Es que es una música muy especial porque es un poquito infumable, alguna rol así de tiro. El último álbum, el de La Última Danza, está muy poco digestible, pero muy interesante. Pero bueno, vamos presentando la siguiente rolita. A ver. ¿Qué le parece si escuchamos la de Yo No Puedo Vivir Sin Ti? Sí, cierto. Esa, ¿qué tal? ¿Es Yo No Puedo o Yo Puedo? Yo No Puedo. Yo Puedo Vivir Sin Ti. Eso. Que en inglés. Es que fíjese que esos álbumes salían en inglés. Ajá. Los LPs ni siquiera entraban en español. Eran producidos por las bandas locales, pero los temas venían en inglés. Para que los tocaran en la radio FM. Exactamente. Inclusive muchos de los temas también están cantados en inglés. Andele. Era otra. Sí, pues es que como llegaban los discos tan geniales de allá de Estados Unidos, de Inglaterra, pues teníamos ganas de sonar igual. Y bueno, esto que vamos a escuchar, señor Agus, ya se nos fue el Agus. Invito al señor César a que nos invite, que nos acompañe. Aquí con esta rola, ¿de quién es, señor Agus? No se acuerda, ya se le olvidó. Tocayo, ¿de quién es la rola? Del 39.4, cierto. Excelente, cierto. Banda que sonaba parecido a Chicago. Bueno, vámonos con ella. I Can't Live Without You de 39.4, ¿cómo no? Aquí en Classic. Échale. I loved you and you pretended to feel the same. My love was blinded and held eyes over the good thing. Other things. Then one day I knew just how foolish your love was. You thought my love was just another foolish game. At that moment I felt the need of a hope. I looked back on my Seguimos aquí en el programa más clásico de Cusey Radio. ¿Cuál es, señor César? Classic. El lugar donde viven los clásicos. Qué bárbaros estos invitados. Nos pusimos de acuerdo, señor, ¿cómo no? Sí, señor, pues ya estamos Ya son las 6:38, señor, pero vamos a seguir platicando, ¿no? Estábamos con lo del rock tapatío. Sí, sí, sí. Y nos quedamos con el Avándaro, Festival de Ruedas y Música en Avándaro. Muy bien. ¿Usted tiene una anécdota sobre eso, no, señor? Ah, no me dan tantas ganas de decirla porque me da pena. Ah, caray, aquí nos dibujaron un monito medio drogado. Muerto. Es el ángel cuando está escuchando Classic. Sí, es que como fíjese, hemos... pues que yo, bueno, la voy a contar para que vea. Sí, sí, cuéntela, señor. Yo, aunque mis familiares cercanos, nadie toca, no les gusta tanto la música. Qué caray, ¿no? Bueno, a mi jefecito no escucha tanta música, pero la poca que oye es Classic. Le gusta muy buena música. Mi mamá nomás se la pasa escuchando Radio Red. Entonces, pues, puro pura hablada. Pero yo tuve un tío abuelo, que tocó en el grupo Love Army, una banda que acá no es famosa, acá en Guadalajara, pero en el DF, en Acapulco, en Tijuana, en esos lugares sí son famosos. Ellos tocaban un estilo así, parecido a 39.4, con trompetas, un poco funk, pero poquito. Era bajista mi tío, tocaba muy bien, y ellos fueron invitados a este festival. Pero qué caray con mi tío, se puso a choferear el Mustang, se fueron todos en un Mustang bonito del año. Del año 71. Típico, Típico. Y que chocan. Qué barbaridad, chocaron, valió calabaza, se fue el tiempo y ya no alcanzaron a tocar. Entonces, si hubiera tocado, imagínese, ahí hubiera fotos de mi tío. Hubiera acá. Fotos, señor. De hecho, hay una película, ¿no? Tal vez sería rico, no estaría aquí. Ajá, exacto. No, anduviera ya en R, no, ¿cuál R? En los 40 principales. Ay, los 40, primo sexual. Los 40, vamos a poner clásica aquí en los 40 principales, ¿no? Pero fíjense, pues qué caray, ¿no? Hay una película, no sé si les ha tocado verla, de Avándaro. Todavía no, señor. No sé dónde encontrarla. Por ahí vi por ahí vi algunas tomas. Pero la que sí he visto y que veo a cada rato es la de Woodstock. La de Woodstock. No sé si usted la ha podido ver. Sí, sí, sí, señor. Pero bueno, ya no estamos diciendo el tema de lo nacional. Oiga, ¿en qué estábamos? Estábamos en que acabamos de poner 39.4. ¿Cuál era? La de I Can Live Without You. Una muy buena rola. Mencionaba usted, señor, que el estilo de Chicago, ¿cómo no? Con trompetitas y todo, estilo funk. Hay un video en YouTube, por si quieren buscarlo. Es un cover de Chicago. La canción se llama Color My World. Pinta Mi Mundo. Y creo que la tocaron en el subterráneo, ahí en el tren ligero, no sé. Ah, en el subterráneo, con Laura. Subterráneo. Ahí en el subterráneo, que esta Laura les decía, toquen algo moderno. Pero bueno. Toquen. No, pues ya está toquen. Grande. Toquen. Ya le digo, pues. Que salieron los después, hijos. Después de este festival de ruedas, como que el gobierno dijo, estos señores, estos jovenazos ya se pasaron de la raya. ¿Verdad? No van conforme a mi sistema. Entonces, ¿qué pasó? El detalle fue que desde el 68, con esto de las Olimpiadas y el estar quitando la sangre de los estudiantes con mangueras, eso fue el antecedente más fuerte que tuvieron. Entonces, pasa el tiempo, llega el 71, que fue cuando fue lo de Avándaro, y también el gobierno se da cuenta de la cantidad de jóvenes que puede convocar ese tipo de música del diablo, como dirían los viejitos, ¿no? Como diría el cardenal. Exactamente. Cardenal. Como diría el cabernet. ¿Qué diría el amo del Merol? El amo del Merol. No, pero él es Merol. Él es rockero. Es la diferencia. Pero bueno, se dan cuenta de todo esto y entonces empiezan a prohibir un montón de cosas. Empiezan a prohibir un tipo de baile, empiezan a prohibir música, empiezan a prohibir muchísimas cosas. Cosas que no iban de acuerdo a las ideologías de los partidos. Esa música de marihuanos. Exactamente, la música de marihuanos. Estos hechos afectaron a la siguiente banda. La banda que sigue ahorita, que vamos a poner, se llama La Revolución de Emiliano Zapata. Qué buena banda. Tuvo una transgresión enorme, porque cuando suceden estos hechos, ellos deciden seguir tocando, pero muchos de ellos dicen, bueno, no seguiremos tocando rock, pero nos vamos a pasar al género de las baladas. Las baladas, sí, muy recordadas. Mucha gente tiene en su concepción a La Revolución de Emiliano Zapata como los traidores del rock mexicano. ¿Por qué? Porque cambiaron de bando. Entonces, muchos de ellos dijeron, ¿sabes qué? Uno de ellos, Oscar caray, Rojas. ¿Se hicieron del otro bando? Pues, así. Híjole, les echan, así les echan. En la música. Sí. Recordamos esa canción que pegó muy fuerte, que cantaba Pedrito, ¿cómo se llama?

Estamos de regreso en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bueno, ahí Doña Dolores, que se pasó de lanza, que nos cortó la señora. ¿A qué, Doña Dolores? Pues sí, señor, pero ya es una persona de edad. Estábamos hablando bien sabroso y... Entiéndala, entiéndala. Oiga, descubrimos algo esta semana, pasó? Fíjese. A ver. Resulta ser que Mario es el sobrino de Doña Dolores. Mario es el sobrino de Doña Dolores. Mario. Ya, ya se descubrió eso, ya se descubrió eso. Sí, ya se descubrió. No lo acaba de decir Mario esta semana, ah, señor. Qué caray, oiga, pues interesante. Es su sobrino, ¿no? Sí. Así que cuidadito con lo que digan porque... No, y aquí lo tenemos conectado. Ah, pues hay que está. Hablar cosas bonitas de Doña Dolores. Muy bien, muy bien. Bueno. Cosas bonitas de la viejilla. Ay, no. De Doña Dolores, ¿cómo no? Vieja. Y ya está escribiendo, ¿eh? Ah, ah. Que sí, qué sí. Pex con mi tía. Ah, luego. Ya. Ay, ay, ay. Quiero mandar un saludo a esta Aime, que es una princesa que se está lanzando. Se está lanzando para esto de... Están pisando su post. Ay, no. Ay, ya se... El aquelarre. El aquelarre. El aquelarre. El aquelarre. Hace rato tuvimos la presencia de ellas dos. Me cayeron bien. ¿Le firmaron sus pósters, señor? Yo las firmé más bien. Sí, bellezas, bellezas. Uy, no se diga la chava que vino. ¿7 firmas? ¿Cómo ve? Oiga, pero nos estamos desviando del tema, hombre. Estamos en el mismo aquí. Estamos hablando de la Rebo. Y en esos ayeres, las chavas muy guapas, ¿no? Las hippies que andaban en esos conciertos. Y no había... Andaban con todo. Uy. Fíjate, me recuerda, hay una foto de Janis Joplin en la cual está con unos lentes estilo John Lennon, su cabello bien, bien despeinado. Entonces me recuerda mucho. Aquí no se dio tanto ese auge de los hippies porque, bueno, ellos estaban en contra de la guerra, salió lo de Vietnam. Aquí teníamos otro tipo de condiciones. Pero la música sí nos llegó a afectar. Sí nos llegó a afectar. Ah, claro, este lado. Claro. En el caso de ahorita que estamos hablando de la revolución de Emiliano Zapata, ellos tocaban en puras fiestecillas. Fiestis y dijirijillas, como diría Flanders. Ah, bueno, pero ¿qué importa, hombre? Hasta que la estación de Ondas de Alegría promociona un concurso. Exactamente. El cual ganan, les dan disquera. Y bueno, hasta Alemania se nos fueron, señor. Sí, señor. ¿Hasta salieron en el cine? Sí. Con una película... Película que la verdad... María Magda... ¿Cómo era? Era la película de... Se me va el nombre. Salía esta Angélica María. Sí, exactamente. La verdadera vocación de Magdalena se llamaba. Y los pobres de la Rebo como que decían, híjole, no hicieron casi preparación en la actuación. ¿Verdad? Inclusive, hay un álbum antes de este que le vamos a poner ahorita la canción. El álbum se llama Nada del Hombre Mes Ajeno. Ese álbum salió en la película de La Verdadera Vocación de Magdalena. Que realmente no he visto la película y no se me apetece verla, ¿eh? No sé usted, señor César, señor Carlos, si se les antoje ver. Prefiero ver la de Naranja Mecánica. Más mejor y menos peor. Pero bueno, estamos hablando de Nacional, señor. Mire, en Cine Nacional hay una película muy recomendable, la de Canoa. No sé si no ha tenido el gusto. De 1971-72. Es una película que trata sobre hechos reales de unos trabajadores universitarios. Calimán, aquí saludos a Calimán, administrador de Cosay Radio. De Cosay Network, perdón. De Cosay Network, Calimán, de Cosay Network. Punto net. Sí, un saludo para él. Spike. Nunca le hemos mandado saludos. Saludos. Bueno. Es que me están distrayendo aquí con sus dibujitos, ya, hombre. Ya no hay que ver. Oiga, vamos volteando aquí a... Uy, me está fallando la vista con esas cosas. Le comentaba, Canoa es una película que habla sobre unos trabajadores universitarios de Puebla, que fueron ahí a la Malinche, sí. Pueblo que estaba gobernado por un sacerdote. Es clásico, ¿no? Vaya. Entonces llegaron estos chavos, eran como unos 6. Y toda y el padre, ah, caray, son socialistas. Y pues la gente decía, los socialistas son el demonio. Que los tachan. ¿Y qué? Los matan. Ah. Y la película sale todo. Es una película muy, muy, muy, muy bien hecha. Son escenas reales. Sí, señor. Sí, salen que le da unos palazos y... Buena película, véanla, Canoa. Clásica Canoa. Del cine mexicano de los... Sí, fíjate que en aquel entonces también todavía existía el socialismo tal cual. Vacaciones de terror, dice acá. No, señor, no, Lazo. yo no pude dormir después de ver Vacaciones de terror con la mona que se comía los otros monitos debajo de la mesa. Sigamos con el tema. No, es de metal este programa. Sí, entonces, bueno, volviendo a lo de la revolución, este disco que les vamos a presentar fue el disco entre el disco de la mitad. Ándele. Antes de su etapa rockera, después su etapa de baladas. Exacto. Ese disco es el que llamamos el Cóngore Tumbero a la Mar. Oh. Era un LP, tres cancioncitas nada más, señor. Órale, órale, están buenas. Esta que le vamos a poner especialmente tiene un ritmo sabroso. Excelente, tiene excelente. Un ritmo muy bueno. Después de eso entró la llamada, la que le comentamos ahorita, la nueva onda de la revolución de Emiliano Zapata. Que ya fue el cambio radical de la revolución. Exactamente. Ya entró, ahí se salió inclusive Oscar Rojas, ya no. Él decidió, ¿saben qué? Yo con esta mona no bailo. Yo me voy. Siguieron algunos, la mayoría de ellos continuó con la revolución. Y fue cuando ellos empezaron a ser muchísimo más famosos aquí en lo nacional. ¿Por qué? Porque la revolución de Emiliano Zapata en su fase rockera, pues aquí fue más conocido afuera que adentro. Pasan a la etapa de baladas y ¿quién, la mamá de quién no conoce la revolución de Emiliano Zapata en su versión de baladas? Claro, claro. Exactamente. Muy bien, oiga, pues interesante la plática. Al parecer se nos va el tiempo de volada. Sí, sí, sí. Hay que extendernos. Pero más, es tiempo de despedirnos de ustedes, señores. Señor Agustín, señor César Delgado. Les agradezco mucho su presencia aquí en Clasiga, el lugar donde viven los clásicos. Muchas gracias. La semana que entra los esperamos aquí. Nosotros vamos a seguir con más música, con la revolución de Emiliano Zapata y la rola Mr. Jones. Estamos de regreso aquí en Classic. Qué buena rola, señores. La verdad me sorprendió el señor Agustín. Estamos empezando bien. Me felicitan aquí la canción. Aquí hubo una confusión con la palabra congas. Aquí del señor Last Survivor. Le decía, se oye feo. Y dije, ah, caray, ¿cómo que se oye feo la canción? No, la palabra congas. Ah, Ah, le digo, ah, con razón, le digo, ¿qué pasó? Esos de la Rebo, se lo recomiendo, tocan todos los sábados. No les voy a decir... ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó, tocayo? A ver, pon la rola. Tocan todos los sábados ahí por el Mercado Corona. Luego les digo el nombre, ya cuando nos patrocinen estos señores. Pero vámonos con más música dedicada para la Muñe, estudiante orgullosamente de comunicaciones y electrónica. Esto es In My Life de The Beatles. Think about them. In my life, I love you more. Ustedes escuchan Classic. Esto que vamos a escuchar es a cargo de The Doors. Excelente canción, Love Street. She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. There's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far. Lingers see what happens. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Bien, pues estamos aquí. Qué rolononón escuchamos. Ya para casi despedirnos, Love Street a cargo de The Doors. Azael, pásele, usted que es tan fanático de The Doors. Ahorita pusimos una, muy buena. Y bueno, señores, ha llegado el momento de despedirnos. Agradezco enormemente a todas las personas que estuvieron aquí. Ahora sí estuvieron en orden y todo. Primeramente agradecer al señor Carlos Fuentes en la parte operativa, gran operador, muchas gracias. A César Delgado, que estuvo aquí de invitado. A Agustín, que también fue invitado y que puso una gran rola. ¿Ya se va a acabar el fondo? Ponme la de Hotel California. Ahorita. Ah, ja, ja, ja. 40 segundos quedan. Bueno, también quiero agradecer a Ángel. Al señor Rafa, que ánimo, Rafa. Y a Sael Magaña, carnal de carnales. Por cierto, que vio a Valeria y te mandó muchos besos. Y pues, besos. Por eso, fíjate, es topógrafa esta Valeria. Le mandamos un saludo. Y bueno, señores, yo soy Carl López Martínez. Tenemos una cita el próximo viernes aquí a las 5 de la tarde para que inviten a todos sus papás, a sus abuelitos. Ustedes mismos aprendan de esta música, es buenísima. Y bueno, aquí llegamos, señores. Los voy a dejar con Eagles, un gran clásico. Esto se llama Hotel California. Vela poniendo, tocayo, para hablar encima de ella. Es que luego nos cobran derechos de autor si la ponemos así nomás. Hotel California. Bueno, recuerden, los lunes Pupilas Deportivas, el programa deportivo a las 12 del día, para que no se lo vayan a perder. Quédense aquí en Cusey Network Radio, con la mejor música, los mejores contenidos y todo hecho por estudiantes. doctor's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't. Todo es parte del tiempo. Todo es clásico.